Personas que no necesariamente la conocen. A ver si me equivoco, la que me va a desasnar sobre esta voz que estábamos escuchando es Sol Riscosa, a quien ya le damos la bienvenida. Hola, Sol. Hola, Juan. Hola a todas las personas que están por ahí. ¿Cómo están? Bien, Sol, por supuesto que llega el momento de la compartición. Abrimos el frasco grande, grande de Estado de Poesía. ¿Y qué era lo que salió, lo primero que surgió? Lo que escucharon, esos breves 30 segundos, son de una conferencia que dio Leila Guerreiro, que es la protagonista de la fiesta de hoy. Leila no es poeta per se, ¿no? Es periodista, es editora, y se ha convertido en una de las voces así como más reconocidas de la narrativa, del periodismo narrativo, que es un género que a mí no es de los que más leo, pero cuando la conocí a Leila por recomendación de amigas lectoras, me encantó y me pareció muy, muy cruzado con el Estado de Poesía, y por eso la traigo hoy, y por eso decidí también incorporar al catálogo de la librería, porque los géneros a veces no existen y una cosa se inmiscuye en la otra, y lo que ella escribe es esto, es un boxeo que me parece muy de la poesía también, y por eso ese recorte que les compartí para conocer un poco más sobre ella. Yo me imaginaba que era algo que tenía que ver con el tipeo. Pero entiendo que se trata de que Leila parece que a las trompadas le va dando forma a lo que después va a publicar, ¿no? ¿Cómo es que te enganchó Leila? No entendí bien ese proceso en donde te enganchás leyendo a una mujer que primero es periodista, más que nada, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y cómo termina? ¿De qué está hecho lo que hace Leila que te atrapó? Llegué a Leila a través de la recomendación de una amiga dramaturga, que me la recomendó porque entiendo que ella veía en Leila algo de la poesía también, del ímpetu de la poesía. Me recomendó su libro publicado en 2019, que es de donde vamos a compartir lecturas hoy, que se llama Teoría de la Gravedad, que es una colección de crónicas que ella escribía para el diario El País. Leila vive en España hace mucho tiempo y en esta colección de crónicas, si bien esto es narrativa y es periodismo, y son crónicas, el género es crónica, hay algo de... Ella termina todas las crónicas con algo de poesía, mete en el medio de sus crónicas voces de poetas, rescata voces de poetas que después está bueno para volver a chusmear o para conocer. Para revisar, claro. Para revisar, para entender cómo se cruzan los géneros, y por eso digo que se cruzan... Se genera un híbrido y se destruye, ¿no? Se a mí eso me interesa. Se licúan, claro, está bueno. Qué exacto, bueno, sí. Qué bueno esto que mencionás. Así que... Y además, bueno, está bueno por la radio también, ¿no? Leer algo que tenga que ver con un género más común en la radio, que es el periodismo, la crónica. Me parecía también jugoso, interesante. Che, y Teoría de la Gravedad, entonces, era una serie de artículos que escribió para El País. Mirá vos. Exacto. Es una colección de crónicas. Es una columna. Yo le digo crónicas. En realidad no son crónicas, ¿verdad? Es una columna. Pero bueno, tiene algo de la crónica porque no todos los textos, pero la mayoría tiene como así relatos de sucesión de hechos que se parecen al género de la crónica. Pero bueno, en realidad son eso. La columna que ella escribía todas las semanas en el diario El País, crónicas desde el 2000, sigo con la crónica, columnas desde el 2014, fue publicada en 2019, así que son las crónicas durante 5 años. Muy bien, muy bien. Lo que te pueda pasar con la confusión de las palabras a elegir y demás, ajá, no te hagas ningún problema porque no nos está escuchando nadie, somos nosotros que estamos compartiendo esta mirada que está muy buena sobre... Porque yo, claro, yo esperaba, digo, hoy otra vez vamos con una de esas personas que están atravesadas de punta a punta por la poesía y vamos... No, no, No, pero me equivoqué en esto, me adelanté, pero está muy bueno esto que has encontrado en Leila, esta manera de escribir sus artículos. Y lo que hay a disposición, Leila Guerreiro, es Teoría de la Gravedad, me decís, del año 19. Y antes, ¿qué había hecho Leila? ¿O había, o recién acá con Teoría de la Gravedad se vuelve un material como apreciable desde los zapatos de una poeteca? Leila tiene varios libros destacados, que son novelas, Los suicidas del fin del mundo, una historia es de 2005 ese, una historia sencilla de 2013, y otro libro que es también, en realidad es como una, Plano Americano se llama otro libro que próximamente va a estar en la librería también porque me gustó muchísimo para incorporarlo, que en realidad es una revisión que ella hace de poetas y escritores, como un de todo el mundo. Todo el mundo latinoamericano. Muy bien, corrijo. Pero bueno, y está bien. Es interesante también, como su mirada como periodista, pero siempre mirando el mundo de las letras, ¿no? Desde ese lugar. Es una periodista, eso, la narrativa. Muy bien, estoy revisando acá. Hay muchos, varios libros, de Leila Guerreiro. E incluso te empujo. Ayúdame. Hay un material editado ahora, en el año 21, que se llama La Otra Guerra y se subtitula Una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas. Mira vos. Es la última. Opus Gelver, Zona de Obras, Plano Americano, Una historia sencilla. Son muchos libros, Así que encontramos en Leila Guerreiro una periodista que se permite usar otros materiales también a la hora de laburar. Sol, qué bueno, no digo novedoso porque no sé si lo es, pero suena muy bien y estaba muy bien escucharla a Leila Guerreiro para entrarle a la voz tal cual, que por ahí no sé qué tendrá que ver, pero me parece como un dato muy convidable. Y hablando de convidar, Sol, voy a compartirles de su libro Teoría de la Gravedad una de las columnas que habla un poco de esto, de lo que adelantaba ella un poco al inicio de esa columna sobre el acto de escribir, sobre cómo concibe ella el acto de la escritura. Esta columna se llama Comulgar y dice así: yo corro poco, corro 30 minutos cada día, pero corro. Corro siempre por el mismo circuito. Corro como un hámster, corro como un perro entrenado. Corro por las calles de mi barrio, entre el paredón del cementerio y los talleres mecánicos, entre las veredas rotas y los autos en estado de desastre. Corro. Corro siempre sola, siempre con música, siempre en las tardes, aunque a veces pocas, corro también en las mañanas. Corro en Buenos Aires, pero he corrido en Alcalá de Henares, en una playa de Portugal, en el Parque del Retiro de Madrid, en Santiago de Chile, en una cinta de gimnasio en un hotel de Caracas. Pero nunca pude correr en Bogotá, o en México, o en Quito, donde la altura me aniquila. Corro porque me gusta sentir la furia de los músculos, la arrogancia del cuerpo, y porque cada vez es la primera. Porque cada vez hay que remontar el agobio y las ganas de no correr, y el horror de los primeros minutos hasta que en algún momento todo desemboca en un cono de silencio, en el que no hay tiempo, ni frío, ni calor, ni cansancio, ni desesperación. Solo la voluntad de permanecer allí para siempre, en ese lugar horrible, como si fuera el paraíso. Corro, corro poco, corro 30 minutos cada día, pero corro. Corro para aprender a aguantar lo que no se aguanta, para no llegar a ninguna parte, para romper el insano silencio del mundo, para sentir, parafraseando a Clarice Lispector, que soy más fuerte que yo misma. Vengo de comulgar y estoy en éxtasis, aunque comulgué como un ahogado, escribió el poeta argentino Héctor Biel Temperley. Corro para comulgar como una ahogada, corro para escribir, corro porque escribo, porque es igual de inútil, igual de necesario, igual de pavoroso. Bueno, me dejó medio temblando, te digo, entramos en un vértigo ahí, fue raro, fue raro. Y vieron que tiene como eso, ahí la poesía está, yo no quería hablar mucho hasta que no apareciera en su propio texto. Es periodista, pero escribe como poeta, y tiene esto de traer esas otras voces para hacerlas dialogar con lo que ella fue desarrollando, ¿no? Me parece enorme, me encanta. La verdad, estuvo muy agradable, pero ¿sabés qué me hizo parecer una disparada, una carrera entre cosas accidentadas y, viste, una cosa casi de superviviente? Está muy bueno cómo formula este estado de poesía desde la prosa, ¿o me equivoco? Desde la prosa. Claro, exacto, es un todo. Son textos breves, lo que dicen de ella es como eso, que logra, algunos dicen que logra como escribir mirando, y también logra esto, como iluminar algo de la vida cotidiana desde algo muy sutil, pero en forma feroz y preciso, ¿no? Y en forma precisa, me parece que es eso, es como algo muy de lo cotidiano, del correr, pero las sutilezas del correr, como llegar a un lugar que no le importa a nadie, porque es un acto innecesario, pero no, pero inútil, o correr para romper el silencio del mundo, como ir de algo muy cotidiano, como quien, esto, salgo a correr 30 minutos por día, pero detrás de ese acto cotidiano y de está la sutileza de lo que no se aguanta, de la destrucción del mundo, me parece que... Y eso aparece en todas sus columnas, tiene esa ferocidad que las hace muy potentes. Qué bueno, la verdad, encontrarla a Leila Guerreiro, es un material muy, muy agradable, porque además me parece que la podemos llegar a encontrar cuando andemos hojeando El País o alguna otra publicación periodística, puede llegar a aparecer frente a nosotros y nos recordaremos de este valor de del periodismo, pero también del mundo de la poesía. ¿Hay algo más, Sol, para compartir hoy? O bueno, hay uno esa, más. Ya fue hay movilizadora esa que largaste, Ya fue, me costó mucho elegir porque además son cortas pero largas. Iba a hacer una selección de varias más, pero digo, los voy a dejar en estado de siesta, no da. No, no, mejor por ahí que quedamos mejor con un con poco gana, de apetito. Tal quedarse cual. Con ganas, exacto. Pero sí elegí uno más para cerrar el estado de poesía de hoy, que es como una sección dentro del libro que se llama Instrucciones. No voy a hablar mucho, lo voy a leer para que cada cual saque su conclusión sobre cuál es el mecanismo que ella implementa acá, pero tiene que ver con mirarse a uno mismo, a una misma, desde la tercera persona, desde afuera, en actos cotidianos, instrucciones para ser una misma o uno mismo, para llevarse uno mismo a diferentes lugares. Esa es mi lectura de esto que les voy a compartir ahora, y que también tiene incluso más ferocidad que lo que les compartí antes. Instrucción 1. Vaya hasta la sala de su casa. Déjese caer en un sillón. Él va a llegar poco después. Mire por la ventana como si intentara que él se diera cuenta de que usted es el pararrayos de la melancolía de todo el universo. Él va a preguntar, ¿qué pasa? Piense que todo lo que me gusta de vos ha desaparecido. Diga, nada, por... Él va a decir, estás pensativa. Sienta que la garganta se le cierra como si un puño intentara atravesarle la tráquea. Él va a decir, ¿querés que vayamos a un bar, al cine? Diga, no tengo ganas. Él va a decir, como quieras. Sienta ira. Pregúntese por qué él no insiste. Sienta que sus pensamientos se confunden como insectos histéricos. Sienta deseos de beber, de fumar. Pregunte, ¿compraste algo para la cena? Él va a decir, no. ¿Vos? diga no. Él va a decir, no importa, comamos cualquier cosa. Diga, bueno. Mire cómo él se pone de pie y va hacia la cocina. Sienta que la tristeza es un río barroso del que usted ya no va a salir nunca. Póngase de pie. Camine hasta la cocina. Él va a estar mirando el diario. Sienta que su vida es perfecta. Estupendo trabajo, casi impecable. Pero que cualquiera tiene una vida mejor que la suya. Sienta una rabia seca. Piense. Quiero abrirme un hoyo en la mano. Piense. Él no se daría cuenta. Quiere sangrar profusamente. Diga, ¿querés vino? Escuche cómo él dice, no, gracias. Abra un cajón y al cerrarlo, empújelo con fuerza excesiva. Vea cómo él levanta la cabeza. Diga con furia, como si fuera un canto guerrero, yo sí. Abra una botella. Escuche cómo él dice, amor, no te preocupes, todo va a estar bien. Sienta que los ojos le queman. Pregúntese, ¿esto que siento es odio? Sienta que es necesario decir algo. Guarde silencio. Piense, ¿esto que siento es desprecio? Empiece a cocinar. Leila Guerreiro. Teoría de la gravedad. ¡Ah! Es impresionante. Tremendo. Me dio cosita. No te voy a decir miedo, pero me dio una sensación extraña, ¿eh? Pero dudé en compartirlo. Me pareció muy, muy temerario para la siesta, pero teníamos que contar sobre ella y me parece que uno siempre tiene eso, ¿no? Me parece que de eso habla cuando habla de boxear. Cuando alguien escribe o cuando leemos o cuando escuchamos, siempre tememos llegar a lo más profundo. Y si no llegamos a lo más profundo, entonces no llegamos a ningún lugar. Claro. Quedamos ahí en la superficie. Nos quedamos bollando en un lugar que en realidad no existe, ¿no? Sí, creo sí, que sí. Es la invitación de Leila en sus textos. Vamos a llegar a donde hay que llegar. Si después podemos volver, pero vamos a llegar ahí. Bueno, definitivamente no golpea. Ahora sí que agarró sentido lo que decía Leila, lo que le escuchamos al principio a Leila de decir que escribe como boxeando. Muy bueno, Sole, muy bueno este estado de poesía de hoy, y creo que dentro de un ratito va a haber alguna persona que sí va a estar saltando de alegría porque se va a haber ganado un cupón con el 25% de descuento para pasar por los anaqueles virtuales de tu estado de poesía, y ojalá que sea una persona que lo sepa apreciar. Sol, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio siempre y nos vemos la semana que viene. Muy bien, hasta entonces. Y vos, ya sabés, ¿te anotaste? ¿Todavía no lo hiciste? Podés hacerlo al 1533-7866, que dentro de unos minutitos vamos a anunciar cuál es la persona que se haya inscrito para el sorteo de este cupón del 25% de descuento. ¿Quién te dice que por ahí te armás de teoría de la gravedad con un 25 menos? ¿Eh? Un 25 off.